Y hoy en la apertura habíamos pasado este material, este audio que nos mostraba cómo se está manejando políticamente las ayudas sociales a posterior del fuego en las comunas del interior profundo de nuestra provincia, de nuestras sierras de Córdoba. Escuchamos de nuevo el audio perteneciente al presidente de la comuna de Las Cañadas, Alejandro Rafael Cortés. Mira, ayer hemos tenido una reunión y bueno, se ha conseguido unos hoyos. Ahí le he conseguido al David, le he conseguido tres. Son rollos de alfalfa puro, según me han dicho. Yo no los he visto, sinceramente, pero dice que son bastante buenos. El tema es que hay que buscarlo. Acá están entre el camino de Soto y Cruz del Eje, saliendo de Las Reinas, ahí cerca. Están en una estancia. Quiero que me confirme bien, David, si él va a poder, los va a poder retirar si entre mañana, o sea, mañana viernes y el sábado. Esos dos días nos dan para la entrega. Hay una planilla que me ha dado la, porque esto viene por la gente de la Federación Agraria y de la Sociedad Rural, o sea, se llama una mesa de enlace, que se llama. Ellos son los que lo han conseguido. Bueno, y me dieron la potestad a mí de poder elegir más o menos, así que para decirle, para que vea que yo soy amigo de tu marido, le conseguí tres, pero calladito la boca. Ahí lo escuchaban entonces en ese audio, la manera, cómo se manejan con estas ayudas sociales, cómo la política lamentablemente deja de lado a las personas que más necesitan, cómo a pesar de la gravedad de los incendios, la frialdad política para seguir repartiendo y manejando estos recursos de manera discrecional. Estamos en comunicación telefónica con Mario Aguirres, dirigente de la Federación Agraria en el noroeste provincial, y queríamos conocer su opinión sobre este fenómeno, además sabiendo de que son ellos, la Federación Agraria, quienes habrían canalizado estas ayudas. Mario, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Juan, buenos días. Gracias por acordarte siempre de los pequeños productores, muy amable. Bueno, mira, con respecto a todo esto, la verdad que es algo que duele mucho por el hecho de que con mucho esfuerzo la institución siempre busca la forma de canalizar, más en este caso de los incendios, productos que sirven para la comida de los animales y para el bienestar de los pequeños productores de la zona donde se han quemado. Sí, la verdad que es difícil que la ayuda funcione, que funcione todo el sistema, si realmente se desvían esta clase de beneficios, de recursos. ¿Cómo ha sido en general? ¿Qué te dicen a vos los productores del noroeste? ¿Cómo ha sido en general este proceso de reconstrucción luego de los incendios y luego de las consecuencias que también me gustaría que nos menciones? ¿Cómo ha quedado todo luego de estos fuegos? Sí, mira, yo creo que la parte más difícil es recomponer todo esto, porque una cosa es el incendio cuando es propiamente dicho, cuando está todo el mundo dando vuelta con el tema de que te ayudan a apagar el fuego, que hay gente que se te arrima. Ese es el momento de cuando vos estás en el incendio. El problema es después cuando se apaga la última brasa, es que quedas solo, te queda una desolación terrible y con todo lo que el problema que te viene después, porque ahí recién nace el problema. Cuando se apaga la última brasa, ¿qué hace con los animales? ¿Qué comen? ¿A dónde los llevan? ¿Cómo es la situación económica del pequeño productor? Si puede bancar, comprar comida, no comprar comida, tenés que reparar alambre, tenés pérdidas, se te pierden los animales, deambulan de un lado para otro porque no tienen comida. Entonces, es realmente desolador, es triste, porque es el capital de esa gente y todo el mundo lo defiende a muerte, más la gente del campo. Vos conocés muy bien que anda por nuestro noroeste de Córdoba. Así es. ¿Y las ayudas que han enviado, que han recibido, que han podido entregar, han sido suficientes hasta el momento? Sí, la verdad que hemos tenido un buen apoyo del gobierno de la provincia de Córdoba, porque a través de los años muchos afiliados de Federación Agraria han formado parte de los gobiernos. Tenemos algunos amigos que son parte de Federación Agraria, que pertenecen a la Federación Agraria y que están en el gobierno provincial. Aparte tenemos, yo creo que Córdoba tiene un buen ministro de Agricultura y Ganadería, que es Buzo, es un tipo que conoce las necesidades del campo. Eso también ha favorecido mucho. Y aprovecho también la oportunidad para la gente acá de la zona de Huerta Grande, que no haya hecho un relevamiento sobre el tema de los daños que han tenido en sus campos. El día martes a las 10 de la mañana en el Zoom de la Municipalidad de Huerta Grande, ahí va a venir gente del ministerio y les va a hacer la declaración jurada, y aquel que no tenga boleto y marca y señal lo va a poder sacar ahí, y el número es REMPA. Así que yo creo que se ha movido. Habría que necesitar un poco más de alimento, y bueno, pero eso muchas veces ya no depende de las instituciones, sino ya depende de un manejo socioeconómico de los ministerios, ¿no? Así es. ¿Y qué pasa con estos casos donde me parece que los recursos se desvían, lo reparten entre amigos, se maneja como si fuera propio? ¿Cómo observás eso, Mario? ¿Qué pasó en Las Cañadas? Bueno, yo creo que eso es muy lamentable, porque cuando a través de la mesa de enlace Córdoba, inclusive la persona esta que tiene el audio no la nombra la Federación Agraria, porque Federación Agraria está dentro de la mesa de enlace Córdoba, y bueno, también ha hecho gestiones para conseguirle rollos a la gente de esa zona, que es una gente también muy carenciada. Hay muchos pequeños productores en serio, y tiene mucha impotencia por el hecho de que cuando viene el amiguismo ese, pensar que le está dando a una persona que es por amistad, ni sabes, y te aseguro que esa persona ni tiene quemado el campo, sino se lo da porque es amigo. Y vos sabes una cosa, que ese mismo tipo que es presidente de la comuna tiene gente de su comuna que no tiene alimento y se le están muriendo los animales, ¿me entendés? Entonces yo creo que eso es denigrante, no se puede jugar con la necesidad de la gente. No se puede, no, yo creo que aquellos que toman decisiones, que tienen algunos cargos, como son los cargos políticos, entonces la política es para la gente, no es para los amigos. Y me parece que esto es como, ¿cómo te podría decir? Es un acto que no tiene límite. A mí me parece que el por ahí la política tiene que ponerse realmente de espalda, darle la mano, poner de espalda para ayudar a la gente, no para ver beneficios para los amigos. Esto no es así. Me parece que es grave, es muy grave. Ojalá que exista algún fiscal, algún juez que pueda actuar de oficio, porque este es un acto de corrupción terrible. Así es, Mario, y pensar, ¿no?, esa injusticia que se vive en el campo, la gente todavía en situaciones muy vulnerables. Para quien pueda recorrer el campo, ve a los niños a veces descalzos, comiendo papa y huevo cuando no hay ningún animal para carnear. Las necesidades son muchas, no en todos los casos hay acceso al agua potable, los caminos que están destrozados, las escuelas rurales que están cerradas y no hay clases. Qué difícil es la situación en el campo todavía a esta altura del partido. Sí, yo creo que, a ver, tiene que haber una política para los pequeños y medianos productores en serio, porque el tema de los incendios, una cosa es que vos tengas una espalda económica para aguantar todo lo que te ha pasado, y otra cosa es cuando realmente estás contando la moneda todos los días, primero para comer y lo que te, aquel pesito que te vas ahorrando para comprarle un poquito de alimento a los animales. Yo creo que esa es una economía regional propiamente dicha. Yo creo que todo el mundo habla de las economías regionales, pero lamentablemente son muy pocos los que se acuerdan realmente de las economías regionales. Las economías regionales son aquellas las que le queda vida a los lugares, ¿me entendés? Entonces me parece que tiene que haber una política bien acentuada, hacer una diferencia entre los productores con buena espalda y los pequeños productores. Yo creo que esa es la diferencia. Y dale, y poner la mano, así como decís vos, porque también la gente del campo necesita hacer estudiar a sus hijos, la gente del campo necesita también progresar, como cualquiera de nosotros necesita progresar, como hacer progresar en la parte ejemplo intelectual, de hacer crecer intelectualmente a sus hijos para que el día de mañana pueda defenderse capaz de otra manera. Así que, o si no, capacitándose con especialidades que sirvan para la zona. Que es un ejemplo, la persona que tiene cabra puede hacer dulce leche de cabra, puede salir al mercado con un dulce leche de cabra, puede hacer los dulces caseros. Yo creo que necesita ese tipo de asesoramiento, ese tipo de mano, para que el pequeño productor le pueda entrar día a día una moneda más fresca. Por supuesto, aparte Mario, el Estado no llega al interior profundo. ¿Cómo hace una persona que está viviendo allá adentro para salir a gestionar una ayuda, para completar un trámite por internet? Es muy difícil. Acá lo que hace falta es que vengan con las ayudas, con los cajones para apicultura, con las herramientas, y se las dejen en el campo, y vengan los asesores técnicos y estén visitándolo una vez por semana y pongan todo a disposición para que arranquen las economías regionales. Si no, esto no va a arrancar nunca. Bueno, por eso da mucha bronca y mucha impotencia el tema este de la gente, de los presidentes de comunas que regalan lo que a los amigos lo que ellos han recibido. ¿Sabes por qué? Porque los presidentes de las comunas, los representantes políticos de esa zona, son los responsables de lograr esas cosas, son los responsables de buscarle una mano a la gente, a los pequeños productores. Por eso están las comunas, por eso hay fondos para todo esto, para moverse, para tratar de buscar un futuro para esa gente, ¿me entiendes? Son los presidentes de comunas, son los responsables de la zona. Porque y tienen cosas para hacer, pueden llegar, pero ¿qué pasa? Necesita trabajo, necesita gestionar, y yo creo que hoy todo el mundo está tratando de llegar para ver cómo ellos piensan en la pobreza, pero ¿sabe qué? La pobreza, el motivo de ellos es salir de ellos de la pobreza, manejarse de otra forma, manejarse de otra forma cuando el gobierno le da algún vehículo, alguna ambulancia, una cosa, la usan para fines propios, y me parece que no es así. Estamos totalmente errados, porque en este mundo que hoy estamos, en algo tenemos que empezar a cambiar, y los que tenemos que empezar a cambiar somos nosotros. Y por eso me parece bárbaro que vos hayas sacado al aire el tema este de esta gente que está regalando a sus amigos lo que no es de ellos. Me parece que tenemos que ser nosotros los que tenemos que denunciar estas cosas. Tenemos que ser nosotros involucrados en este tipo de cosas, porque si no somos nosotros, este mundo lamentablemente nunca va a cambiar. No tenemos que dejar apañar, porque muchas veces está el dicho ese, sí, roba pero hace. Me parece que eso ya quedó en la historia, no tenemos que compartir mucho más nada de eso. Y bueno, tiene que haber una justicia para este tipo de cosas, o para todos aquellos que se han quedado con una plata del Estado. Me parece que el Estado es responsable de juzgarlo, y bueno, si tienen que ir preso, que vayan preso. Mario, te mando un gran abrazo, y bueno, a seguir firme con esa lucha. Bueno, muchas gracias por acordarte de los pequeños productores. En nombre de la agrupación Juan Carlos Goldán y del noroeste de Córdoba, que estamos compuestos por 9 filiales de todo el noroeste de Córdoba. Así que muchas gracias en nombre de todos los pequeños productores del noroeste de Córdoba. Muchas gracias, un abrazo grande. Un abrazo grande. Hablábamos con Mario Aguirre, titular de la Federación Agraria del Norte de Córdoba, y de fondo cantaba el gallo. Thank you.